derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Buenas tardes, ¿cómo están? Toda la oyentada, nuevamente encontrándonos en este programa semanal que se llama y trata Por Nuestros Derechos, dedicado a justamente los derechos humanos, los derechos ciudadanos, aquellos que están sancionados para hacer de la vida de cada uno y de cada uno de nosotras y de nosotras una vida digna y cuidada sin ningún tipo de distinción. Hoy un programa con dos entrevistas muy interesantes. La primera entrevista a Laura Sobredo, que vamos a hablar sobre el tratamiento psicológico a víctimas de la violencia institucional y del terrorismo de Estado. Vamos a hablar luego con Verónica Castelli para hablar sobre el cierre que dispuso el Gobierno Nacional sobre la Unidad Especial de Investigación. Y por supuesto vamos a tener los juicios, vamos a tener las efemérides y algunas noticias más a lo largo de este programa. ¿Qué sale? Por la radio comunitaria de Punta del Indio, la FM 100.5, y también por la FM del Sur, los sábados a las 20 horas. Derecho a que me cuiden. Derecho a tener un hogar. Derecho a comer sano. Tenemos derecho a vivir sin violencia. Nuestros derechos deben ser respetados. Si te sentís mal por algo que te pasa o que te hacen, podés pedir ayuda. Llama a alguien en quien confíes. Llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. Es gratis y confidencial. Por nuestros derechos. Entrevistas. Estamos en el aire del programa Por Nuestros Derechos y en este momento complejo de la realidad nacional, donde uno de los ejes, podríamos llamarlo la salud mental, como para ver qué nos está pasando como sociedad. Y para eso vamos a hacer un pequeño recorrido hacia atrás, en el presente, con respecto a esto y a qué nos pasó y a cómo estamos y a qué pasó con las víctimas en distintos momentos y sobre todo aquellas víctimas que han sobrevivido al terrorismo de Estado. Para ello estamos hablando con la licenciada Laura Sobredo, que se formó como médica psiquiatra en la UBA, es psicoanalista y fue parte del equipo de trabajo del CELS allá entre los años 2004 y 2013. Dirigió el Centro Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en los años 2020 y 2021, pandemia terrible, hablando de salud mental, y actualmente trabaja en el área de desarrollo organizacional de la DOVIC, que es la Dirección de Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a conversar un rato. Un gusto. Gracias a vos. Para nosotros es un tema súper delicado. Creo que es uno de los principales temas que hoy deberían estar en agenda de discusión, de debate. Porque venimos, la verdad que venimos de unas seguidillas terribles, tanto lo que nos está pasando hoy, como lo que pasó hace un par de años nada más con la pandemia, y bueno, y de lo que venimos como argentinos y argentinas, que es justamente la dictadura. Y esto no es gratuito, pasar por todo esto, hablando específicamente de la salud mental, ¿no? Así es, sí, y se ha vuelto me parece a mí, un tema de interés muy público. Me parece que después de la pandemia, hablar de salud mental es algo que está mucho más a la vista, ¿no? Uh-huh. Está mucho más a la vista desde el temor por la afectación de la salud mental por la pandemia, hasta la situación de las personas con padecimientos de salud mental, de las personas con consumos problemáticos. Es algo que está en los medios, de los que se habla, y que yo tengo la impresión que hace no tantos años atrás no nos ocupábamos tanto socialmente del tema, ¿no? Quizás sí los que trabajábamos de eso, los que tenían algún problema muy específico, pero me parece que es algo que está sobre la mesa, y en muchos sentidos eso es muy bueno. Por eso, que podamos conversar aquí o en todos los lugares que haga falta, me parece que es algo auspicioso, que sí, es algo bueno. Sí, compartimos esta sensación y esta mirada. Creo que tenemos que ponerlo más en relieve, porque ha sido de alguna manera desjerarquizado. Uno muchas veces va a los hospitales y el área de salud mental no es un área preponderante. Estoy hablando más que nada de los hospitales públicos, ¿no? Sin embargo, claro, creo que lentamente lo he escuchado en la provincia de Buenos Aires, hace cosa de un año atrás, no mucho más, de empezar a jerarquizar esa área, empezar a tener un trabajo mucho más autónomo dentro de los hospitales, a dotarlo de un personal. O sea, creo que lentamente está empezando a entenderse la importancia que tiene, tanto sea para cada sujeto como para la sociedad en general, en su comportamiento, en su convivencia. Vos venís de una tarea, vamos a ir para atrás y venimos para el presente, sí, si te parece, Laura. Sí, vos venís, por supuesto. Vos venís de una tarea, cuando estuviste en el CELS, de trabajar sobre las víctimas del terrorismo de Estado, y cuando esta área o este tema no tenía tanta relevancia. ¿Qué pasaba y cómo lo viviste vos ese momento? Bueno, yo empiezo a trabajar en el campo de los derechos humanos, ya era psiquiatra hacía bastante tiempo, en el 2004, me convocan a trabajar en un equipo y trabajaba en el consultorio, digamos, atendía a personas que habían padecido tortura durante el terrorismo de Estado. Así es mi llegada. Y para mí, providencialmente, porque no fue ninguna cuenta que yo pudiera hacer, digamos, que yo pudiera saber cómo era esto, en ese mismo año, el año 2004, en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, es un año muy particular porque es la fecha de reapertura de los juicios. ¿No? Sí. Entonces, llego a hacer una tarea clínica como psiquiatra, como psicoanalista, y hay como un movimiento enorme allí y en muchísimos otros lugares en el país, porque empieza, se derogan las leyes de impunidad y empieza a poder haber juicios. Y entonces, alrededor de eso, mi trabajo se va direccionando fuertemente a trabajar en el acompañamiento de las personas víctimas testigos a lo largo de los procesos judiciales. Que era algo novedoso porque había habido juicio a las juntas, después había habido todo el tiempo de la impunidad, los juicios de la verdad, y aparecía esta masividad de poder juzgar esos hechos y de volver a encontrarse, de volver a convocar a los sobrevivientes a una escena deseada y compleja como la escena judicial. No estábamos empezando de cero, eso es una cosa que a mí me importa mucho decir. Bien. Porque durante el juicio de las juntas había habido colegas, en su mayoría psicólogos y psiquiatras, psicólogas y psiquiatras, seamos justos, que habían acompañado a las víctimas testigos. Y también había colegas que habían trabajado con las víctimas de terrorismo de Estado antes de la vuelta a la democracia. Esto me parece importante decirlo porque fueron experiencias pequeñas, pero que existieron y que fueron experiencias muy valientes y muy arrojadas y donde la gente se puso a pensar y escribir y a crear teoría y a hacer para poder comprender qué les pasaba a los niños que tenían a sus padres desaparecidos, a los secuestrados que en algún momento eran liberados, a los exiliados que eran sacados por las mismas, por el mismo aparato represivo del país. Y ahí había muchos profesionales del campo de la salud mental trabajando y haciendo cosas así, que no es que en el 2004 empezamos a escribir la historia. Claro. Eso es lo primero que quiero decir. Vos sabés que eso es muy importante lo que estás diciendo, Laura, porque uno que tiene experiencia en el Estado, en los cambios de gobierno, tenemos, yo creo que las malas decisiones de creer que cada uno que viene, viene a fundar, ¿no? Digo, no funda, refunda, y si no refunda, viene a generar algo. Y de alguna manera es un intento de quitar la memoria o de matar la historia, ¿no? Y sin embargo, exacto, uno es producto de esa historia. Vos, me encanta esto que señalás, porque por un lado es valorizar el trabajo de tantos compañeros, compañeras profesionales, y que en definitiva es parte de la formación de uno. Así que la verdad que me encantó escuchar esta mirada. Sí, no es, voy a decir otra cosa, ya que te pareció bien, que no es de lo que dijimos que íbamos a hablar, pero lo voy a decir igual. Bueno, dale. Lo voy a decir igual, porque no quiero perderme la oportunidad de la radio, que es este medio maravilloso, maravilloso, que nos trae unas voces, que nos dicen cosas. A mí me gustó, soy una gran oyente de radio. Hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que escribe hace mucho tiempo, ya se murió el señor, no importa, digamos, pero escribe algunos textos tratando de pensar en... Hay un texto que se llama La dominación masculina. Uh-huh. Fue un texto muy criticado, te va a parecer que estoy hablando de otra cosa, pero vas a ver que no. Muy criticado por el feminismo en algunas épocas, no importa. Un texto viejo, del año 99, como bastante iniciático, donde él hace alguna hipótesis sobre cómo se sostienen, cómo se sostiene la desigualdad y la dominación. Uh-huh. ¿No? Sí. Y él dice... Dos puntos, y esto es para este momento nuestro y yo creo que para siempre. Sí. La deshistorización es una maniobra que sostiene la dominación. Ah. Entonces, a veces nos hacen creer que todo empieza hoy. Claro. Para que no podamos recordar, tener presente y sostenernos en una historia. Uh-huh. En el año 2004 yo era una joven psiquiatra, ahora ya soy una vieja psiquiatra, y a mí me llamaban a acompañar a conocer muy de cerca y a trabar vínculos que siguen hasta ahora y que son entrañables para mí, a las personas que habían sobrevivido al terror estatal. Uh-huh. Y yo pude hacerlo porque estaba en una institución, porque había un equipo de abogadas que conocían a estas personas desde hacía mucho tiempo, pero fundamentalmente porque estaban las... Me digo viejas y si me escucharan se enojan, pero las colegas psicólogas que venían trabajando en estas cuestiones hace tanto tiempo, sí, que me posibilitaron inscribirme en esa historia. Y fueron ellas en presencia y otros en los libros, ¿no? Entonces uno iba y la leía Silvia Bleichmar, uno no la conocía, la iba a conocer después, ¿sí? Uh-huh. O la leía Victoria Martínez, entonces uno decía, ah, esta gente, ah, mira, yo soy de acá donde hicimos esto y voy a continuar este camino, donde claro, ya hubo embates que pudimos resolver creativamente, dolorosamente, trabajosamente, pero somos parte de una historia que no empieza hoy. Uh-huh. Y que no tiene hoy su primer embate con el mal que se nos pone enfrente. Claro, claro. Tal cual. Eso es. Perdón por la digresión, pero es muy importante porque nosotros y nosotras desde acá también tratamos de poner en contexto, ¿no? Digo, cada tema que tocamos tratamos de ponerlo en contexto para que se entienda que ni nosotros somos los iniciadores, ni somos tampoco los culminadores, somos parte de un desarrollo, de un andar, y que hoy estamos vivenciando esto. Por eso no, nos importa también en esta charla sobre la salud mental poner este contexto, este muy buen contexto que vos estás señalando. Porque también tenemos que indicar que la pandemia nos planteó determinadas condiciones que hasta ese entonces no las teníamos. Y bueno, y hoy lo tenemos que resignificar desde otro lado, pero somos eso. Y vos cómo fuiste desandando este camino cuando te encontraste con las víctimas. Y me gustaría también si podés ponerlo en relación al hoy, ¿no? A esa situación con la que vos te encontraste, porque hoy seguimos con los juicios, hoy seguimos buscando a los chicos, a las chicas, a los nietos. O sea, hoy todavía se sigue viviendo y todavía tenemos a esas víctimas. ¿Cómo estamos? Estamos... Hay algo de la afectación... bueno, llamémosle la salud mental, ya que estamos hablando, después abrimos con ese nombre, digamos. Hay algo de la afectación en la salud mental de la experiencia concentracionaria, le llama Pilar Calveiro, de la experiencia de la tortura, que siempre está pendiente, ¿no? Digamos. Se ha hecho mucho, ese momento inicial de la reapertura de los juicios con su historia, el momento en que el Estado toma para sí la responsabilidad de ocuparse de la afectación subjetiva de los sobrevivientes con la creación del Centro Ulloa a fines de 2011. Entonces el Estado Nacional arma una estructura estatal que a mí me sigue pareciendo una estructura maravillosa, fuertemente golpeada, por supuesto, en este tiempo, como tantas otras, que sin embargo sobrevive e insiste a fuerza de voluntad y de deseo, mientras nos dejen, y cuando no nos dejen ya buscaremos la manera. Claro. Pero digo, el Estado toma para sí esta obligación, me parece que ese es un momento como muy importante, ¿no? Donde la cuestión de memoria, verdad y justicia no solo se juega en el lenguaje de lo jurídico. Entonces ahí hay un... Entonces pasó, se crea esa estructura, que no es poco. Y pensando en la actualidad, y el Ulloa dibuja muy bien, después cuento como mi recorrido personal, pero no sé si importa tanto, se crea en noviembre del 2011 y el marzo del 2013, por un decreto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, y en el marzo del 2013 la misma presidenta dice, no dice, esto es una resolución muy formal y muy bien fundada, pero lo digo con este espíritu de comunicar, acá nos faltó algo, y pone entre las funciones de esa estructura que se llama Centro de Asistencia a Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos a las víctimas de violencia institucional, es decir, a las víctimas del accionar estatal en democracia. ¿Qué es porque, lo que acá, perdóname que te haga un pequeño corte, es muy importante el tema de entender que la violencia institucional sigue estando vigente, que está presente y en muchas áreas, o sea, que el Estado sigue generando violencia, que no fue solamente aquel terrorismo de Estado. Nada, te cierro este breve paréntesis. No, pero es perfecto. Aquello fue un plan sistemático de aniquilación y exterminio. Aquello fue aquello, esto es esto. Pero pero ese tipo de violencias, es decir, de agentes estatales sometiendo a hechos de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes a ciudadanos, sigue existiendo en este momento en que estamos hablando, esto sucede. Ese es un reconocimiento, me parece a mí, trascendente. La estructura estatal, más allá de los embates, digamos, eso no nos vamos a olvidar que está dicho ahí y que fue dicho y que es parte de la estructura, más allá de los, insisto, de los embates y de los intentos de desmantelamiento. A mí personalmente eso me toca, en la misma época yo trabajaba en el CELSI y me convocan a trabajar en la Procuración General de la Nación cuando se crea una Procuraduría de Violencia Institucional. Y empiezo a trabajar con un equipo que releva la situación de las personas detenidas en cárceles federales. Sí. Un equipo comandado con un fiscal, es decir, un equipo que iba a o denunciar a los agentes estatales o a iniciar otro tipo de recursos, habeas corpus. Bueno, ahí prefiero no meter muchas palabras técnicas porque no soy abogada, no quiero decir cosas que están mal. Está bien. Lo que quiero decir es que en mi recorrido, después me voy a encontrar en el Ulloa, me van a convocar unos cuantos años después, pero me voy a encontrar con este deslizamiento, ¿no? que va de los hechos de dictadura a los hechos de violencia institucional actual. Otra vez volviendo a tener contacto con personas violentadas por el Estado, que son personas sobre las cuales hay cierto consenso de que es posible hacerles cosas horrorosas. Uh-huh. ¿No? En dictadura, el aparato represivo estatal comprendía que era eso lo que tenían que hacer. Claro. Eso es el horror, ¿no? Claro, exactamente, el horror. Exactamente. No vamos a nombrar cosas que todos ya sabemos. Sí. Pero había personas, digamos, había embarazadas que eran pasibles de ser torturadas. Uh-huh. Por todo lo que decían, tampoco vamos a repetir sus palabras. Está bien. En democracia hay algunos jóvenes de sectores populares captados por el crimen organizado, que cuando están detenidos, los funcionarios estatales entienden que se les puede hacer cualquier cosa. Uh-huh. Sí. De ninguna manera entiendo que es lo mismo, porque sería una tontería, digamos, ¿no? Cosas que pasan en distintos momentos históricos, en distintas estructuras, pero hay una continuidad en ese fenómeno. Al menos, digo yo como psiquiatra, en el tipo de marca psíquica que eso provoca, uh-huh. en el tipo de dolor que eso provoca, en el tipo de sufrimiento que eso provoca. Uh-huh. Hago una pausa porque iba a abrir otra carpeta, entonces hago una pausa. Y te puedo agregar ejemplos. Y me guías vos. Sí. No, a ver, ejemplos cuando hablamos de que se meten en los territorios mapuches a fuerza de violencia y pegar sin ton ni son, por ejemplo, y que encarcelan a mujeres con sus hijos sin motivos. ¿Eso sucedió? Uh-huh. A ver, esto para poner ejemplos sobre lo que vos estás hablando en relación a esta uh-huh. violencia institucional en democracia. Sí. Así es, así es. Sí, sí. Sí. Para no hundirnos en la desesperanza que acecha, porque nos quieren desesperanzados, nos quieren tristes y nos quieren volver locos y no lo van a lograr, entre esa experiencia de dictadura y algunas violencias de la actualidad, hay a veces... le voy a llamar así para no ser pretenciosa, pequeños territorios que se iluminan unos a otros. Ajá, ¿no? Sí. Una es la estructura de la Comisión Provincial, ¿no? La nombro porque estoy hablando con vos, entonces estoy hablando con ustedes, sí, con el programa, claro. No puedo. Entonces, la estructura de la Comisión Provincial, donde existe el mecanismo de prevención de la tortura, uh-huh. a la vez que existe el archivo de la DIPBA. Y sí. todo entendemos que pasa adentro de la misma estructura. Entonces ahí, más allá de las acciones concretas, hay una identidad entre unos procesos y otros y entre la necesidad de intervenir en esos procesos, por ejemplo. Ha habido con algunos grupos de mujeres sobrevivientes de secuestros en centros clandestinos de detención, un diálogo con los feminismos, ¿no? con los jóvenes feminismos, que iluminó, que permitió tomar conciencia y que permitió procesos de reparación muy interesantes en relación con la violencia por medios sexuales sufrida durante el terrorismo de Estado, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso de ahora ilumina aquello, permite ver y permite hacer con eso. Sí. También hay una continuidad en las luchas, quiero decir, no solo en la aparición de las diversas configuraciones del mal. Claro. Y la crueldad. Y en ese sentido, bajo tu conocimiento, ¿no? Programas vigentes que atiendan específicamente estas situaciones, tanto sea la continuidad de las víctimas de terrorismo de Estado o uh-huh. estas víctimas de la violencia institucional actual. Bueno, uno de los Primero digo, por si alguien ojalá alguien escuche y ya me diga, Laura no nombró tal cosa que existe. Ojalá eso pase. Deseo cometer un error en ese sentido. Escasísimos como han sido siempre, yo creo que por dos nombramos el Ulloa, que sigue existiendo. El Ulloa es el centro Ulloa, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, y sus múltiples ramificaciones que existen, a veces de lazos de solidaridad y de sostén, y otras veces específicamente de personas que trabajan, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Me parece que hay dos cuestiones que vuelven muy escasa la posibilidad de asistencia para, vamos a llamarles con el de los respetos, para poner todo en un mismo nombre a las víctimas de tortura. Sí. No estoy hablando del delito, pero para poner en un mismo nombre lo que pasó antes, lo que pasa más cerca, y también la afectación de sus de las personas que los aman y los han amado, porque está la afectación del que sobrevivió al centro clandestino, pero también la de los hijos, la de la mamá, la del hermano, la del compañero de militancia, que también están afectados por eso. No es solo en el cuerpo la afectación, eso es lo que quiero decir. Absolutamente, perfecto, sí. Entonces, hay dos cuestiones. Una es la escasez de posibilidad de acceso a la salud en el sistema de salud. Uh-huh. ¿Sí? Las personas no escapan a esa regla, los sobrevivientes de dictadura. Uh-huh. ¿Sí? No escapan a la regla de que, por ejemplo, hay un número de la Organización Panamericana de la Salud que señala que las personas con padecimientos con patología mental, ¿sí? Es decir, con diagnósticos, un tercio de esas personas nunca accedió al sistema de salud. Uf, muchísimo. Es mucho. No es muchísimo de lo que estamos hablando, pero digo como, bueno, si vamos allá al extremo de aquel que ya tuvo un diagnóstico, hay un tercio que nunca tuvieron contacto con el sistema de salud. Uh-huh. Luego, todos los otros que no tenemos un diagnóstico, pero nos pasan cosas y que también necesitamos del sistema de salud, justamente no porque nos enfermamos, sino para mantener nuestra salud, la posibilidad de acceder a atención en el campo de la salud mental es muy escasa. Uh-huh. Y de esto no escapan ni los sobrevivientes de dictadura, ni los testimoniantes en los juicios, ni las víctimas de violencia institucional. Uh-huh. Y creo, esto es una opinión súper personal, pero bueno, estoy hablando yo, sí. Creo que también está muy pendiente a veces yo tengo la impresión de que ya pasó el suficiente tiempo como para que elevemos nuestra pretensión de y dejemos de querer lugares especializados y empecemos a querer que haya lugar en el sistema sanitario. Muy interesante esto que decís, Laura, porque hay una tendencia, y yo la reproduzco, obviamente, cuando te pregunté sobre los programas específicos, lo que estoy haciendo es reproducir esa tendencia de buscar lo específico para tal cuestión. Y está bueno esto que estás señalando. Puse tanto titular porque es una opinión y yo no soy sanitarista ni estoy diseñando un sistema de salud, imagínate. Sí conozco a estas víctimas hace muchos años y he trabajado desde una estructura del sistema de administración de justicia ahora, desde un poder ejecutivo en otro momento, desde la sociedad civil. Uh-huh. Con lo cual me apoyo ahí para tener alguna opinión. Claro. Venimos queriendo y necesitando espacios especializados, ¿no? Uh-huh. Espacios donde un profesional de la salud, si vamos a poner el estereotipo, una psicóloga abra la puerta y entienda qué es encontrarse con una persona afectada por un trauma social, ¿no? También, para poner títulos grandes. Uh-huh. En nuestro país. Sí. Entiendo el desmantelamiento de los sistemas de salud, entiendo las democracias de baja intensidad en la región, entiendo el neoliberalismo, entiendo que está a cargo del Estado Nacional un gobierno negacionista. No me estoy olvidando de todo eso, uh-huh. Pero creo que en la línea de hacia dónde tenemos que poder soñar y tenemos que poder, porque si no podemos soñar y no podemos planificar, nunca vamos a pasar nada. Uh-huh. Tenemos que poder pretender que el sistema sanitario de este país abra la puerta a esas personas y entienda lo que está pasando. El sistema de administración de justicia entiende, porque te puedo asegurar que con todas las dificultades que tiene la escena judicial, uh-huh. cuando llega una víctima de dictadura, no es igual que cuando llega la señora que el marido la maltrata en la casa. Uh-huh. Mala referencia esa hoy, pero bueno, el señor que le robaron el auto. Uh-huh. No digo que a unos los tratan bien y otros mal, no digo que ese es un camino saldado, pero está claro que hay que hacer algo diferente. Perfecto. Está clarísimo. Y en la asistencia a la salud mental no está clarísimo, solo sabemos los especialistas. Entonces vengo yo y te digo, yo soy una especialista, me llamó no sé quién, de no sé, los compañeros de la radio de Punta Lara me llamaron, pero yo soy una súper especialista en el trauma, a mí me fascina, estudio, trato de escribir algunas líneas, pero esa no es la gracia. La gracia sería que haya un PIS, la gracia. Lo deseable sería que haya un piso de atención y de comprensión y de posibilidad de acceso a la salud en pie de igualdad con todos los demás, con un sistema que pueda recibir a estas personas. Uh-huh. Porque además eso abriría la posibilidad de comprender las graves violaciones de derechos humanos actuales. Claro. Porque si no tenemos un lugarcito hermoso donde seguimos construyendo memoria, ¿sí? Uh-huh. Pero queremos que eso derrame, queremos dejar el mundo cambiado. Claro. Es muy interesante lo que nos estás contando, Laura. Estamos hablando con la licenciada Laura Sobredo, es psicoanalista que trabajó en el CENS, en el Centro Ulloa y actualmente en el DOVIC. En el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ahí está, el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Con las víctimas de ahora trabajo. Perfecto. Y ya para ir cerrando, Laura, sí. Esto, vos mencionaste con las víctimas de ahora. Bueno, y ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están viendo algo nuevo por donde ir? ¿Están tratando de reforzar un área? ¿Qué es lo que ustedes están viendo que llega a ustedes? Mira, yo trabajo en una estructura que es parte del sistema de administración de justicia. Uh-huh. Así que hay algo de mi práctica que está, de mi tarea, de todos los días, que está muy ligada a lo judicial, ¿no? Uh-huh. A las víctimas de algo en el término legal, el del asunto. El sistema de administración de justicia está permeado por la posibilidad de atender a las víctimas por motivos de género. Eso está muy distinto que como estaba hace 10 años, otra vez, con todos los déficits, las dificultades, sin idealizar. Uh-huh. Hay una profunda cerrazón en relación con las cuestiones de violencia institucional, digamos, hay mucha inacción de parte de los poderes judiciales en la persecución penal de esos temas. Y mi otro lugar, ese es mi lugar de trabajo de todos los días, mi otro lugar donde veo un poco una mirada un poquito más abierta, fundamentalmente por el contacto con los colegas, es mi participación en la Asociación de Psiquiatras de la Argentina, que no lo nombramos ahí porque íbamos a hablar de estos temas específicos. Y sí es un momento donde el sufrimiento mental está muy apegado a los tremendos niveles de crueldad y de desprotección en términos sociales. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Después de la pandemia hay cálculos de la Organización Mundial de la Salud, que no es que nos encanta todo lo que dice, pero que señala cómo van creciendo los números, cómo estadísticamente se pueden prever números altísimos de depresión, números crecientes de suicidio adolescente, en todas las edades, pero particularmente en adolescentes, números crecientes de afectaciones graves de la salud mental en niños muy pequeños. Todo esto relacionado con algunas de las condiciones en las que este mundo loco en el que vivimos, estamos viviendo, con un enorme riesgo de convertir esto en asuntos médicos cuando son asuntos de fuerte raigambre social, uh-huh. ¿No? Sí. Por eso no hice nombres de patologías, porque, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar el año que viene, este año, pero tenemos la experiencia de la crisis de 2001, cuando en el año 2003 se había multiplicado por 3 la prescripción de antidepresivos en Argentina, por ejemplo. Y la verdad que la crueldad y la desprotección social y el desprecio por la existencia de los otros y el sinsentido de la vida y la imposibilidad de tener sueños no se curan con antidepresivos. Se curan de otras maneras. Algunos opinaremos que son unas, otros opinaremos que son otras, pero en ningún sentido son con una pastilla. Claro, claro. Laura, la verdad que tiraste el último, o los últimos títulos que tiraste son para otra nota. Bueno, no los quiero aburrir, porque viste que la primera vez uno dice cosas interesantes, la segunda aburre al público, pero capaz en unos meses claro. nos podemos volver a encontrar. Sí, claro. Dejemos descansar al público y nos volvemos a encontrar. Tal cual, porque fue muchísimo, la verdad que quedan cosas para como decís vos, ¿no? Para pensarlas, porque son materia de diálogo, de debate, de encontrar nuevos caminos o nuevas resoluciones, y me parece importante. Y esto último que dijiste, que yo creo que es para abordarlo específicamente cuando vos hablaste de la crueldad y la desprotección y lo que uh-huh. esto está generando, ¿no? Uh-huh. Me parece que es materia de un abordaje profundo y necesario. Así que te agradezco, porque creo que todos y todas las que nos escuchan se van a quedar pensando muchas cosas, y me parece que esto es importante. Es importante, bueno, porque ojalá. Tenemos que jerarquizar la situación de la salud mental y queremos que así sea. Genial, genial. Bueno, ojalá así sea. Bueno, Laura, enormes gracias por este tiempo, por tu disponibilidad y por tu amabilidad también para conversar sobre estos temas tan, tan importantes a nuestro hermoso género humano. Bueno, para mí es una alegría haber hablado con ustedes, así que aquí está fácil la manera de ubicarme cuando haga falta. Buenísimo, y también estos micrófonos están para comunicar y expandir excelente. Estas notas tan importantes. Así que gracias, Laura, y que tengas un hermoso día. Adiós, un abrazo. Chau, Laura. Chau. Por nuestros derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Por nuestros derechos. Entrevistas. Estamos en el aire de Por Nuestros Derechos y vamos a charlar por un tema que en estos días fue noticia, y es una noticia entre tantas que nos tiene acostumbrada este gobierno, mala, y que tiende a avasallar derechos o a complicar su garantía y su satisfacción. Vamos a hablar con Verónica Castelli, hija de desaparecidos, que encontró a su hermana, nacida en cautiverio en el año 2008. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Ricardo te está hablando. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, buenas tardes. Gracias por darnos esta oportunidad de charlar con vos, porque hay un tema que nos preocupa y nos preocupa que por lo que significa, por lo que significó y por lo que va a venir, que es el tema de la CONADI. ¿Qué va a pasar con la CONADI? Sí, a ver, bueno, está bien la pregunta porque me permite a mí hacer una aclaración. La sí. CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, uh-huh. comenzó a funcionar en el ámbito de la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora es Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, uh-huh. en el año 1994, y está creada por ley. La CONADI permanece en funcionamiento. Uh-huh. En su momento fue un área del Estado creada a solicitud de abuelas para que aquellos jóvenes, incluso varios eran todavía menores de edad, que tuvieran dudas sobre su identidad, pudieran acercarse y acceder al Banco Nacional de Datos Genéticos sin pasar por una causa judicial. Aquellos que querían saber si habían sido o no víctimas del terrorismo de Estado, uh-huh. se acercaban a la CONADI. Claro. Pensá que antes de la existencia de la CONADI, estamos hablando de chicos menores de edad, que no podían ni acercarse a un juzgado, o incluso cuando recién cumplían la mayoría de edad, les hubiera implicado realizar una denuncia a sus padres para poder acceder a sus padres o a lo que ellos conocían hasta ese momento como sus padres, para poder establecer si eran realmente padres o se trataba de apropiadores. O sea, era un facilitador, era algo que agilizaba. Y sigue siendo, quiero dejar eso en claro, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad sigue funcionando en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pese a que depende del Ministerio de Justicia. Perfecto. Y no está disuelta. Bien. En el año 2004, a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, se crea la Unidad Especial de Investigación por decreto. Se enmarca en el pedido histórico de los organismos de derechos humanos por conocer el destino final de todas y todos los desaparecidos. Uh-huh. En este caso estamos hablando de desaparecidos con vida, es decir, los hijos de los compañeros y las compañeras que fueron secuestrados y fueron nacidos en cautiverio y apropiados durante y por el accionar del terrorismo de Estado. Perfecto. En el marco, entonces, repito, de pedir que se abran todos los documentos que tenía el Estado Nacional, se crea la Unidad Especial de Investigación que le daba a la CONADI, o sea, esta unidad funcionó siempre en el ámbito de la CONADI, la facultad de requerir a todas las áreas del Estado Nacional la documentación pertinente que pudiera esclarecer estos casos. Y a la vez también era función de la Unidad Especial de Investigación poder contestar los requerimientos judiciales, es decir, muchas veces cuando el Poder Judicial para esclarecer uno de estos casos le requiere documentación al Estado Nacional, en todo el trámite interno eso puede perderse tiempo. Sí. Era facultad de la UEI administrar todos estos pedidos y lograr que se resuelvan con la mayor rapidez posible. Ajá, perfecto. ¿Qué sucedió a raíz de esto? Antes, desde que vos presentabas una denuncia en un juzgado por un posible caso de apropiación de menores, podía llegar a tardar 10 años en resolverse el caso. Sí. Esto aceleró muchísimo los tiempos. ¿Por qué? Porque ya no producías un atolladero en el Poder Judicial, dado que de todas las denuncias que acercaba a la población, la UEI podía investigar, esclarecer muchas por su origen biológico y otras tantas realizar la denuncia ya frente al Poder Judicial con una serie de fundamentos que la investigación estaba prácticamente hecha, lo cual permitió acelerar muchísimo los tiempos. Uh-huh. Así y todo, son tantas las denuncias que recibió Abuelas de Plaza de Mayo, imagínate, desde su fundación hasta el momento, y que no da abasto para investigar todas esas denuncias. Después, en el año 2012, se pide la creación de la Fiscalía Especializada en estos casos, que articula el trabajo permanentemente con la Unidad Especial de Investigación y ambas son necesarias. Uh-huh. Un montón hablé. No, pero está bien. No, te estamos escuchando atentamente porque nos estás aclarando un tema que para muchos de nosotros y de nosotras no está claro. Es como lo mismo y esta sensación, como me pasaba a mí, se cerró la CONADI, punto. Y quedaba ahí la información. A ver, quiero establecer que de todas formas que se anule el decreto de creación de la UEI es gravísimo. Uh-huh. Asimismo para el funcionamiento de la CONADI, porque así la persona se presente voluntariamente, la UEI le daba facultad, digo UEI es el resumen de Unidad Especial de Investigación, le daba facultades de investigación a la CONADI, lo cual permitía muchas veces esclarecer el origen biológico y no derivar directamente a alguien al Banco Nacional de Datos Genéticos, por una parte. Por otra parte, los argumentos que se utilizan para cerrarla implicarían que el Estado deja de buscar a los jóvenes apropiados durante la última dictadura militar. Grave. Es gravísimo. Grave, es muy, muy grave. Y sobre todo porque usa argumentos falaces del estilo que sería inconstitucional o que hubiera superposición de poderes. Digo, para entenderlo con un caso más claro. Sí, sí. ¿Cuál sería la reacción de la sociedad argentina si Cuño Libarona, con los mismos argumentos, cierra hoy por hoy la unidad AMIA? Digo, claro. Porque dentro del Ministerio de Justicia funciona una unidad que investiga específicamente la causa AMIA. Sí, y de hecho el argumento que utilizó Cunio es que ellos respetan la libertad de poderes, y fue uno de los argumentos que expuso frente a esto, pero de acuerdo a lo que vos decís, la libertad de poderes es... Sí. Debido a que yo no puedo ordenar una toma obligatoria de muestra de ADN, eso es una facultad del Poder Judicial, muchísimo menos puedo determinar que la identidad de alguien fue falseada, ni establecer una causa penal por el delito de apropiación de menores. Todas esas son facultades del Poder Judicial. Uh-huh. Porque me siento parte. Sí. La unidad especial de investigación, una vez que terminamos una investigación y no había logrado vía documental esclarecer el origen biológico, derivaba la investigación a la justicia, y quien actuaba es la justicia. Uh-huh. En ningún momento el Estado Nacional se arrogó facultades que pertenecen al Poder Judicial. Eso uh-huh. es falso. Uh-huh. Es más, claro. Es una unidad que permanentemente tenía que contestar requerimientos del Poder Judicial. Uh-huh. Es parte de las funciones del Estado. Claro. A la vez, digo, quiero que se entienda la gravedad que estamos hablando de casos de niños y bebés nacidos en el cautiverio de sus madres, padres, en algunos casos de niños ya nacidos que fueron secuestrados con uh-huh. sus padres, secuestrados por el propio Estado. Es una responsabilidad mayor. Yo trato de pensar el horror que generaría si uno dijera, bueno, el Estado Nacional no tiene por qué buscar a Loan, que lo busque la justicia nada más, lo cual sería una barbaridad. Creo que ninguna de las partes igual lo está buscando como deberían, y todos queremos que aparezca Loan. Ahora, imagínate si el secuestrador es el propio Estado. ¿Cómo el Estado va a dejar de buscar a esos chicos? Es gravísimo. Sí. Sí, es gravísimo, y creo que la sensación que nosotros acá teníamos está en sintonía de esa gravedad, ¿no? Digo, de hecho, tenemos compañeras que sigue buscando a su familia, ¿no? Y todavía no lo encontró, sabiendo que esa familia está. Digo, porque además estas cuestiones, ¿no? Acá no hay una suposición, sino que hay elementos concretos que además han salido de los juicios que se vienen realizando o que ya se realizaron, de las condenas que ya se establecieron, de la documentación que está obrando en los distintos organismos, pero que, bueno, no termina de alcanzar esto de decir, bueno, esclarecemos este u otro, porque son muchísimos casos. Y justamente el Estado, que ha sido violador de estos derechos, no puede correrse de su responsabilidad. Por supuesto que no, porque además el Estado es quien debe garantizar el derecho a la identidad. Claro, claro. Lo preocupante en este momento es cómo cada vez van dando un paso más en querer cerrar, lo voy a poner entre comillas, querer cerrar estos... canales, caminos, que tiene que ver con justamente lo que veníamos hablando de todas las heridas, los daños que produjo el mismo Estado desde el 76 y antes también, en pos de una ideología y de un planteo falaz como el que viene planteando el negacionismo, que viene diciendo que no hubo. Sí, yo creo igual que este gobierno no es solamente negacionista, porque no niegan la dictadura. Es un gobierno que reivindica los crímenes de lesa humanidad. Es peor que ser negacionista. No lo niegan, lo reivindican. Uh-huh. Y por otra parte, nos han acusado históricamente a nosotros de ser quienes queremos remover el pasado, y los que quieren volver a discutir el pasado son ellos. Uh-huh. Nosotros hemos luchado por memoria, verdad y justicia, por la desaparición y el secuestro de nuestros familiares durante todos estos años de democracia. Ya los tres poderes del Estado se pronunciaron con respecto a estos crímenes, y ellos quieren llevar la discusión para atrás, uh-huh. no para adelante. Son ellos los que quieren revolver el pasado, sí. y escribirlo de una forma mentirosa. Sí, sí, y provocando, ¿no? Como hicieron el 24 cuando sacaron ese spot, ¿no? Con respecto a estos otros planteos que quieren instalar en la sociedad también, para justamente para confundir, para instalar un nuevamente sí, y de formas mentirosas, porque se refieren a todos hechos que en su momento tuvieron acceso a la justicia, a las investigaciones judiciales pertinentes e incluso en algunos casos que se pudo resolver la investigación, imputaciones, uh-huh. etcétera, etcétera. Uh-huh. Es importante que la población tenga clara que por definición, y no uh-huh. porque lo diga yo, sino que lo que es una violación a los derechos humanos es algo que está definido internacionalmente. Absolutamente, sí. Acá estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, es decir, un ataque sistemático y generalizado cometido desde el Estado contra la población civil. Los derechos humanos solamente los puede violar el Estado. Entonces están queriendo equiparar situaciones que no son para nada equiparables. Tal cual. Utilizando el dolor de gente que perdió un ser querido, que el dolor nadie lo puede discutir, y entiendo que todos cuando perdemos un ser querido sentimos el mismo. Sí. Pero lo que nosotros planteamos siempre como organismos de derechos humanos es que queríamos justicia y que estos crímenes no son prescriptibles porque se trata de violaciones a los derechos humanos. Exacto. Verónica, estamos hablando con Verónica Castelli, hija de desaparecidos. Te quiero preguntar, ya para ir sí. cerrando la nota, a partir de esta decisión del Poder Ejecutivo, ¿cómo se puede seguir o cómo se va a seguir en la búsqueda de los chicos y de las chicas? Mira, la búsqueda va a continuar porque las abuelas, que son quienes la iniciaron, y los nietos, que son quienes hoy se están haciendo cargo de la institución, jamás uh-huh. van a renunciar a la búsqueda de los chicos. Uh-huh. Ahora, creo que sería muy importante que la sociedad toda salga a pronunciarse a través de sus redes, de la forma de cada uno se anime en contra de este decreto y que pida que la UEI vuelva a existir. Uh-huh. De todas formas, también entiendo que Abuela se reservará el derecho, no sé, no lo he discutido con el organismo, sí. pero yo entiendo que pueden actuar hasta internacionalmente, porque es muy grave que el Estado deje buscar a los chicos. Claro. Claro, claro, claro. Tal cual, por eso pensaba también en alguna presentación judicial frente a esto, digo, hablando de eso. Eso le corresponderá a la organización evaluarlo, ver cuáles son los mejores caminos. Pero para uh-huh. quienes nos están escuchando, yo creo que es sumamente importante que todos y todas salgamos a pronunciarnos en repudio a este decreto. Perfecto, Verónica, sí, por supuesto, y por eso estamos charlando con vos, uno para esclarecerlo y otro para volver a señalar esto de que todavía estamos buscando a los chicos y a las chicas. Hoy ya no son chicos y chicas, pero los estamos buscando y las estamos buscando, y no vamos a parar en esa búsqueda desde los distintos rincones y los distintos lugares que estamos. Desde aquí, desde esta radio, desde este lugar, adherimos y seguimos comunicando esto para que siga apareciendo dentro de la memoria y sigamos exigiendo verdad. Por eso te agradezco que hayas hablado con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes la oportunidad. Les agradezco a ustedes la oportunidad de poder difundir lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, Verónica, gracias. Y por supuesto, estos micrófonos, esta radio, para lo que necesites, están abiertos. Buenas tardes. Chao, Verónica, gracias. Continuamos con justamente lo que nos estaba diciendo nuestra última entrevistada, Verónica Castelli, hija de desaparecido, para agregar que si bien el gobierno nacional cerró esa unidad especial de búsqueda de los chicos y de las chicas apropiados y legítimamente durante la dictadura militar, la provincia de Buenos Aires, a cargo del gobernador Axel Kicillof, anunció la creación de una unidad provincial especializada para la búsqueda de personas apropiadas. Y esto me parece que es una buena noticia en relación a que no se cae todo, sino que, bueno, desde distintos lugares, aquellas vulneraciones, aquellos avasallamientos a los derechos humanos o a todo aquello que intenta garantizar o restituir los derechos humanos, por algún otro lado continúan funcionando. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, ya tenemos una unidad provincial especializada propia, por lo tanto, la búsqueda de los chicos y de las chicas continúa. Y así como eso podemos señalarlo como una buena noticia, también se produjo en el transcurso de esta semana en la Cámara de Diputados un revés importante para el gobierno de Javier Milei. El gobierno que señalaba que no había plata y que, sin embargo, por decreto de necesidad de urgencia, había decidido otorgar, aumentar sideralmente los fondos reservados a la CIDE, al lugar de investigaciones. ¿Y qué hizo la Cámara de Diputados? Lo rechazó. Así que primer gran revés para el gobierno de la Libertad Avanza, que ahora pasa a senadores para ver si también es rechazado. Hay que tener en cuenta que este rechazo se logró prácticamente con el acuerdo de casi todos los bloques, salvo el de la Libertad Avanza. Así que con esperanza de que esto suceda también en senadores. Quizás el aspecto negativo de todo esto es que señalan algunas investigaciones que gran parte de esos fondos reservados ya habrían sido gastados. Por nuestros derechos. Semana de juicios de lesa humanidad. El lunes estuvo el juicio Villazo en Rosario, que siguen las testimoniales, todavía no se transmite. Funcionarios judiciales en Neuquén están en etapas de alegatos, se transmite, y Ferrari o ESMA 8 también en etapas de alegato y se transmite. Día martes, Superintendencia de Seguridad Federal 3 está en etapa de alegato, se transmite. Miércoles, Jefatura de Policía 3 en Tucumán, se transmite también. San Ademat 4 en Rosario está en etapa testimonial. Y el nuevo juicio Urdueña 2 en Salta se transmite también. En el alegato de la Superintendencia de Policía 3, la defensora decía que su defendido no había estado en el operativo. Sin embargo, siguió alegando, haciendo mención de la teoría de los dos demonios y justificando el asesinato de la familia, habiendo inclusive una menor en la casa, porque eran subversivos. Hoy jueves continúa el juicio de Zona 5 en Bahía Blanca, en realidad es una mega causa, se transmite y está en etapas de alegatos. Y en La Plata podemos continuar viendo, por las transmisiones, la audiencia del juicio Comisaría Octava. Mañana viernes está el Departamento de Información de 2 en Mendoza, en etapa testimonial, se transmite. Superintendencia de Seguridad Federal 3 en la Ciudad de Buenos Aires, también se transmite, está en etapa de alegatos, y es la segunda audiencia en la semana. Y así termina esta semana de juicios. Si querés escuchar o ver las audiencias, podés ir a las páginas de YouTube de La Retaguardia, o si no, que es en el horario de la audiencia en los canales del Poder Judicial. Agregamos a los canales que nos señala Mariana, que transmiten los juicios de lesa, los canales de la Comisión Provincial por la Memoria, que también allí, quien quiera seguirlos, los puede seguir. ¿Sí? Así que bueno, de esta manera estamos llegando al final de Por Nuestros Derechos, para también recordarles que aquellos y aquellas que quieran escuchar este programa se pueden meter en Radio CUT también, en lo que es la radio comunitaria de Punta del Indio, buscar el programa Por Nuestros Derechos y bajárselo y poder escuchar tanto el último como los anteriores. Quienes colaboraron en este programa fueron Mariana Corbalán Delgado, Leonardo López en los controles y Ricardo Guzmerotti en la locución. Les agradecemos por habernos acompañado. Otro encuentro más y vamos a continuar porque hay muchas, muchas noticias, muchos derechos y es un momento donde tenemos que multiplicar las voces para que no sean avasallados los derechos de ninguna persona de nuestro país. Nos estamos viendo. Un abrazo enorme. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria.